Dulce Estéreo 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Eastman Radio 790 AM en Medellín. Onda 5 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango en las plataformas, en las páginas, en Colombia y en el exterior. Y hemos decidido con Libardo hacer un homenaje, o por lo menos un recuerdo, de cómo el tango se vinculó al deporte argentino. Ustedes pensarán, ¿al fútbol? Sí, al fútbol, pero también al boxeo, a la Fórmula 1, a las carreras de caballos. En fin, vamos a ver cómo les parece, Libardo. Es un tema, o es un programa curioso, ¿no, Libardo? Usted lo ha dicho. Un programa curioso porque pues la gente siempre espera en el tango de pronto referencia al amor, al desamor. Pero bueno, hoy como usted lo ha dispuesto, lo tenemos incrustado en los deportes. Y me da mucho gusto saludarlo con un abrazo de tango y hoy con los deportes, doctor Hernán Peláez. Y empezamos con el fútbol. Hay un tango que se llama Muchachos, yo soy de Boca. ¿Autores son? Compositor de la música es José Berra. La letra le pertenece a Reinaldo Giso. Y lo vamos a escuchar en una grabación del año 1977. La orquesta es la de Jorge Dragone, la voz de Floreal Ruiz en el tango Muchachos, yo soy de Boca. Yo soy de Boca, el cuadrito más guerrero, el que tiene mucha clase y se juega todo entero. Muchachos, yo soy de Boca, el campeón de la ribera, el que en todas partes y su bandera de campeón con orgullo la pasea. Boca, dale Boca, con tu coraje indomable, vos serás inolvidable, por tu garra y tu valor, en el mundo te conoce, porque sos tan aguerrido, y en el fútbol argentino sos campeón indiscutido. Va ganando campo adversario, entrega roja, media vuelta de Ángel para entregar a Pianetti, gana en velocidad Canosa, viene centro, deja pasar a Alfredo, entra Menéndez, tira gol. ¡Gol de Boca Junior! Boca, dale Boca, con tu coraje indomable, vos serás inolvidable, por tu garra y tu valor, en el mundo te conoce, porque sos tan aguerrido, y en el fútbol argentino sos campeón indiscutido, pues te sobra corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Floreal Ruiz era el intérprete a quien apodaron el Tata. Trabajó con nombres o con seudónimos como el de Fabio Conde, el de Carlos Martel. Don Floreal Ruiz, cantante, letrista y compositor de tangos. En este saludo a Boca, donde en la narración se escuchan nombres de jugadores que fueron de la década del 60, como Ángel Clemente Rojas, por ejemplo. Eso en el fútbol. Pero ¿qué tal, Libardo? Si vamos a otro deporte, el tema se llama segundos afuera. ¿El tango a quién pertenece? El cantor Edmundo Rivero y compositor es el responsable de la música. La letra es de Héctor Marcó y esta grabación fue realizada antes del 79. No figura la fecha exacta, pero por los hechos fue antes del 79. Un cuarteto de guitarras encabezados por Roberto Grela van a acompañar a Edmundo Rivero en el tango que, quiero aclarar, segundos afuera es un término que se utiliza en el ring, en el cuadrilátero, cuando suena la campana y gritan segundos afuera, o sea, ayudantes afuera. Y en el fondo, este trabajo de Edmundo Rivera Libardo es un homenaje a aquellos boxeadores campeones que tuvieron los argentinos, como Pascual Pérez, como Acaballo, como Nicolino Loche, como Carlos Monzón y tantos otros. Edmundo Rivero, segundos afuera. Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acaballo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gong marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Buenas noches, tango. Había dicho Libardo que el tango era un homenaje a los tantos campeones mundiales que tuvieron. Sin embargo, menciona Rivero a Óscar Bonavena, apodado Ringo Bonavena. No fue campeón mundial, pero fue un boxeador de peso pesado. Mire usted que tuvo la oportunidad de enfrentar dos veces a Joe Frazier, dos veces, y tuvo además enfrentamiento con Muhammad Ali, con Cassius Clay, en diciembre de 1970. Murió dramáticamente en Reno, Nevada, el Ringo Bonavena. Y también en el fondo menciona a Carlos Monzón, que tuvo mucho que ver con el boxeo de Colombia. Recuerden ustedes el enfrentamiento en Monte Carlo entre Monzón y el Rocky Valdés. Fue el esposo de una importante presentadora de televisión en Buenos Aires, ¿no? Que todavía está vigente, Susana Jiménez. Ajá. ¿Cierto? Y esto, oiga, ¿estos eventos sucedían en el Luna Park o en otro lugar? Ah, claro. No, él menciona el Luna Park que lo manejó y era propietario de don Tito Lectura, hombre muy vinculado al boxeo. Y cuenta la historia que muchos boxeadores, digamos, de menor categoría, el mismo Lectura los enviaba a otro gimnasio para que también trabajaran. Fue el hombre que más se preocupó por el tema del boxeo en Argentina. Pero dejemos el boxeo, Libardo, ¿y qué tal si regresamos al fútbol? El solo número lo dice, el tango. La número 5. 5 es como se identifica el balón de fútbol profesional. La número 5, ¿no? ¿El tamaño del balón, doctor, o qué? Exactamente, la circunferencia. El número 5. Bueno, ¿de quién yo no conozco, doctor Hernán Peláez, perdón, yo no conozco mucho de deportes, pero bueno, lo voy a estar escuchando y voy a estar aprendiendo un tanto también. El compositor de la música es Orestes Cúfaro. La letra le pertenece a Reinaldo Giso y la grabación fue llevada a la RCA Víctor el 27 de junio del año 1951. Fue llevada, no, fue realizada en esa fecha. Para la RCA, un detalle que se me quedó. Aquí en Colombia jugó un fútbol, un hermano del Ringo Bonavena, se llamó Vicente Bonavena, un centro delantero que tuvo el Once Caldas. Pero vamos con la número 5, el tango, y la voz es la de Jorge Maciel, la orquesta de Alfredo Gobi. Sábado a la tarde un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido, mi vida yo daría por verlo estar allí, gritar por mis colores, colores tan queridos. Pero eso es imposible desde que estoy así. Desde hace mucho tiempo, 2 años más o menos, me encuentro en una sala del Hospital Muñiz. Escucho el campeonato y sabe, así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera, si es posible, que usted me regalara esa número 5 con la que jugará. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre desde el azul del cielo se lo agradecerá. Pregunte por Roberto, mi cama es la 14, el lunes yo lo espero, no es cierto que vendrá. La carta terminaba y un lagrimón rebelde corrió por las mejillas del bravo Centroca. Y ese domingo en el estadio, la voz de Fioravanti, un partido sensacional, amables amigos. Bernaza cruza la pelota a Méndez, este de Navides cruza la luna, pase a Bucico, centro del puntero, entra Méndez, se acerca al arco, tira, ¡gol! ¡Gol! Con estrellas enormes yo en la sala voy, 11 hombres y un purrete llorando que abrazaba una número 5 contra su corazón. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Estaba cantando Jorge Maciel, su verdadero nombre era Carlos Pellegrini, y es evidente, Libardo, que con la orquesta de Alfredo Gobi tuvo su mejor momento. Un cantante que fue, digamos, representativo o representante de la década del 40, ¿no? De aquellos cantantes, a este muchacho Jorge Maciel. Y después pasó a la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, allí también tuvo importancia este cantor que usted está reseñando. Quería contarle a los oyentes que en la número 5 utilizan, porque en esa época estaba de moda, estaban de moda los términos ingleses. Él dice team, que se refiere a un equipo, dice el centro hall, que era el volante central hoy en día, el número 5. Y menciona jugadores como Bernaza, Labruna, Bucico, uno que hizo compañía con Campana y Bucico en Chacarita, y después pasaron a Boca, creo. De manera que mezclaban nombres, términos, menciona a Fioravanti, que fue un célebre narrador deportivo en Argentina. Muy bien, ¿saben qué? Gardel también incursionó en temas de fútbol. Tiene uno que se llama Largue esa Mujica, que es, usted lo recuerda, Libardo, es un trabalenguas bravísimo que hizo Gardel. Sí. Pero hemos escogido este que él se tenía llama su equipo. Él Patadura, como que tenía, ¿no? Sí, señor. Disculpe que le interrumpo. Él tenía su equipo de preferencia también. Ah, sí, el Racing, ¿no? Sí, señor. Decían, y amiguísimo de un jugador a quien llamaban Ochoita. Dicen que fue muy amigo de él. Pero bueno, lo que le quería contar es que Gardel aquí con este tema identifica lo que vulgar o popularmente se llama un tronco, un jugador malo. Es lo que por eso se llama Patadura el tango, que pertenece entre otras a quienes. José López Ares. Música. La letra es de Enrique Carrera Sotelo. Esta grabación es del 15, es viejita, 15 de diciembre del año 1928, la original. Pero vamos a traer una más actualizada, ya en el año 29, y que la graba en París. La otra había sido grabada en Buenos Aires. Muy bien. Libardo dice con cierto humor, una más moderna, del año 29, calculen ustedes. Pero bueno, aquí están las guitarras de Guillermo Barbieri y José María Aguilar, acompañando a Carlos Gardel en el tango Patadura. Siéntate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en onside. Jamás cachas pelota la vas de figurita y no servís siquiera para patear un hard. Querés jugar de pobar y ser como Seoane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita cerca de la afición. Chingas a la pelota, chingas en el cariño, el corazón de Monti, te falta chechambón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía viejo, se altera el marcador. Piénsate de la cancha que haces mala figura, con fulgi y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Leniman hay puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro, hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tu sueño, mi shot de enamorado se acaba de hacer gol. Déjate de aspamento, vos no tenés más chance, ya ni toca pelota en la bar de puro augo. Te pasa así en el tanepo, de amor donde jugamos, mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Piéntate de la cancha, dejale el puesto a otro, de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita, y no servís siquiera para patear un gen. Quiere jugar de pobar y ser como Giovanni, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el crack de la afición. Buenas noches, tango. En este tango sí se reflejan lo que le decíamos a los oyentes. Le dice al Patadura, si querés seguir jugando, anda de Liesman, o sea, de juez de línea. Habla de forward, el delantero, habla del chuteador que nace de la palabra chute en inglés. Menciona a Tarasca, que es Tarascone, un goleador que hubo. Menciona a Ochoita, que lo mencionábamos ya hace un rato, Libardo. De manera que el hombre definitivamente le dice, piantate de la, o sea, andate de la cancha. ¿Cómo diría de malo? Patadura. Salí de ahí. Sí, salí. Piantate. Patadura. Muy bien. Aquí viene un homenaje a un gran campeón de boxeo, Pascualito Pérez. ¿Este tango a quiénes pertenece? El cantor Héctor Mauré, él hizo la música para este tema. Rafael Lauria, la letra. Y esta es la primera grabación que hace Mauré del tema, porque luego lo repite en el año 1960. Este es de 1954. Las guitarras acompañan a Héctor Mauré en el tango Pascualito Pérez. Pascualito Pérez, gran campeón del mundo, hoy mi patria toda tu hazaña festeja. Corazón y nervios llenos de entereza, dejaste sentada por Guapo mi tierra. Lindo pibe de oro, corazón gigante, corre por tu vena sangre de los Andes. Hoy Mendoza canta, hoy Mendoza llora, llora de alegría por su pibe grande. Pascualito, guapo criollo, sos nuestro primer campeón. Hoy los pechos argentinos están llenos de emoción. Jubiloso resplandece en mi patria el pabellón y recibe con orgullo a este ejemplo de varón. Seguirán tu ruta buscando campeones, seguirán tus pasos nuevos corazones. De esta tierra noble, surgen peleadores fuertes como el roble. Ya no habrá quien pare a esta raza criolla que pone su vida en cada victoria. Contentos están de este ganador. ¡Viva Pascualito, nuestro gran campeón! Pascualito, guapo criollo, son nuestro primer campeón. Hoy los pechos argentinos están llenos de emoción. Jubiloso resplandece en mi patria el pabellón y recibe con orgullo a este ejemplo de varón. Lindo pibe de oro, corazón gigante, corre por tu buena sangre de los Andes. Hoy Mendoza canta, hoy Mendoza llora, llora de alegría por su pibe grande. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. ¿Quién fue Pascual Pérez? Fue un boxeador, había nacido de Tupungato en la provincia de Mendoza. Murió relativamente joven, a los 50 años, en Buenos Aires. Pero deportivamente fue el primer ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 48. Y además, Pascual Pérez fue campeón mundial del año 54 al 60 en el peso mosca. Fue el único boxeador argentino que tuvo los dos títulos, campeón olímpico y campeón mundial. Además, está incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo y además la Confederación Suramericana de Boxeo lo declaró de oficio campeón suramericano. Pascual Pérez. Dicen que al lado de Carlos Monzón son los dos mejores boxeadores de la historia argentina. Bueno, Libardo, tenemos que volver al fútbol. Y vamos a apelar a un cantante del año, bueno, se llama el tango Botines Viejos. Autores son... El compositor de la música fue Juan de Dios Filiberto. La letra le pertenece a Alberto Vacaresa. Esta es una grabación para la Casa Odeón, año 1933, 16 de marzo, doctor Peláez. Con guitarras de Armando Pajés, Rosendo Pessoa y Enrique Maciel, vamos a escuchar a Ignacio Corsini en el tango Botines Viejos. cuentan botines viejos de mis líricas andanzas, buscadores de esperanzas que la vida nos truncó. Por la calle de mis penas, tristemente caminaron hasta que se destrozaron desde el lazo el altalón. Con dolor los miro, fieles compañeros, que tras ella fueron y consumieron de tanto andar. Y una voz que viene desde su abandono dice a mis oídos: lo que has perdido no encontrarás. Desengañado y triste, me imagino que mi vida es la suela consumida en inútil caminar. Y por eso me arrincono, viendo mi ilusión tan lejos, como los botines viejos que ya nunca se han de usar. Los miro, fieles compañeros, que tras ella fueron y consumieron de tanto andar. Y una voz que viene desde su abandono dice a mis oídos: lo que has perdido no encontrarás. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Un homenaje a los botines, a los guayos viejos, hacía Ignacio Corsini. Quería contarle a los oyentes que hay muchas marchas para los equipos de Argentina. Cada equipo tiene una marcha que tienen, claro, el compás, digamos, militar. Hay marchas. Hay tangos a algunos jugadores dedicados, como a Carrizo, un tema que hizo Alberto Podestá, al Tarzán, algo así. Pero hoy hemos escogido temas más, no sé, más generales, porque las marchas son básicamente lo mismo, digo, en el tema musical, y claro, cambia un poquito la letra, pero sí todos los equipos tienen en Argentina eso. Pero, Libardo, es bueno recordarle a los oyentes que disponemos de un WhatsApp donde ustedes pueden consignar sus opiniones, sus peticiones, sus observaciones, ¿le parece? Sí, muy importante ese número para que hagan comentarios también, y seguramente ahora que se ha incluido el deporte en esta música, pues van a hablar, porque la gente en Colombia gusta mucho de todos los deportes. El 320-986-0448, 320-986-0448. Ahí recibimos las solicitudes musicales también. Algo que yo quería comentarle, doctor Hernán Peláez, es que hubo otro deporte, no sé qué tan importante fue, pero de todos modos le dio satisfacciones a la Argentina, y fue el polo. Inclusive de ahí es que Ricardo Tanturi toma el nombre para su grupo musical, Los Indios. Ah, vea usted, bueno, no lo tenemos para hoy. Pero en cambio vamos a traer una milonga que se llama Soy una fiera. Autores de esta milonga son... Música y letra de Francisco Montino. La grabación es del 21 de abril del año 1954 en el sello Odeón. Corrijo el apellido, Martino es el apellido Martín, del compositor de esta obra que vamos a escuchar aquí en la W. Este apellido Martino tiene que ver con el fútbol, porque fue un integrante de un excelente ataque de San Lorenzo Almagro. Farro, Martino y Pontoni, uno que estuvo por aquí en Santa Fe. Muy bien, la orquesta invitada es la de Alfredo De Angelis. La voz de Óscar La Roca en la milonga, Soy una fiera. Soy una fiera. Los domingos me levanto de apolillar mal dormido y a veces hasta me olvido de morfar por las carreras. Me cacho los embrocantes, mi correspondiente habano, y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Cuando alguno me da un dato es casi un caso clavado, que si no larga parado en la largada hocicó, o si no alguna rodada, o porque se abrió en el codo y nadie mancha que va de salida muerto en todo. Cuando tengo el paco, y esto es con poca frecuencia, sin tanto grupo ni licencia, cacho el programa y de estar, que paga tres bataras, espero afana y no hay reclamo, y no hay que hacer, pa' estas papas me lo elijo a Leguizamo. Carreras, guitarras, gozo, quinielas y cabaret, es el berretín más posta que mientras viva tendré. Y sin más jugarme el vento, bien rumbiao soy una fiera, con toda mi gran carpusa siempre salgo en la palmera. Buenas noches, Tango. Bueno, Libardo, estaba buscando historia de este que usted mencionó, Francisco Martino, que fue el autor de la música y la letra. Debe ser el mismo, Francisco Isidro Martino, que fue inclusive un cantante de tango y de folclore. Y dicen que participó con Gardel en algunas revistas. Es más, en el año 18 formó un dúo Greco-Martino hasta el año 21. No sé, debe ser el mismo, ¿no? Compositor. Es posible, vamos a investigar esa parte que no la he leído. Porque mire usted que fue compositor, entre otros, de Mi Pañuelo Bordado, La Catedrática, Maragata, Para Quererte Nací, Cariñito Mío, Soy una Fiera, este es, Soy una Fiera. Oiga, pero increíble, yo pensé que era como, claro, porque como el cantante es prácticamente de ahora, La Roca y de Ángeles, no, este señor desde el año 18... amiguísimo de Gardel inclusive, pero era bailarín, folclorista, cantante, de todo hacía este hombre Francisco Martino. Me quedó sonando. Bueno, viene este tema, sí es muy popular en Colombia, Libardo, El Sueño del Pibe, ¿no es cierto? Sí, señor, y le pertenece a Juan Puey en la música. La letra es de Reinaldo Giso. Vale la pena comentarle a nuestros oyentes que la versión más conocida en Colombia es la que hizo Ricardo Tanturi con Enrique Campos. Pero la versión que vamos a presentar fue la primera. Claro que Campos lo graba unos 3 meses después. Y aquí se popularizó. Exacto, pero vamos a escuchar la interpretación de Roberto Chanel con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese en el tango El Sueño del Pibe. Thank you.

suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso es suburbio, shoteando en un tin. El mundo te aclama campeón de campeones, mi blanca y celeste casaca inmortal. Un hurra esos crack que te dieron honores. ¡Hurra! Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. ¿Cómo le parece? Usaba la palabra win, el extremo derecho, puntero izquierdo, el win. Eran términos que en ese momento, y se manejaron también en Colombia mucho, en la década del Dorado sobre todo. Quería anotar, Libardo, que este señor Roberto Grela tuvo o conoció lo que de él escribió un poeta llamado Horacio Ferrer. Dijo Ferrer: Grela, artista de sensibilidad exquisita y rara capacidad musical, asimiló su guitarra a su guitarra el fraseo brillante y ligado de la tradición del bandoneón. Grela fue autodidacta y tocó siempre de oído. ¿Sabe qué le criticaron mucho, Libardo? Que usaba la púa, que era una cosita, una uña de carey, ¿se acuerda? Sí, ¿no? una plumilla para el ponteo de la guitarra. Pero entonces Grela dijo, no, es que yo lo utilizo porque encuentro, descubro mejores sonidos ahí, puede ser, ¿no? Y a mí me sorprende, doctor, la valentía de estos muchachos de esa época que jugaban sin botines, sin guayos, a pie limpio. ¿Ah? Sí, hay una película, creo que se llama Pelota de Trapo, que hace referencia a eso que usted menciona. Los muchachos de los barrios jugaban descalzos, ahí en la calle, y armaban el balón con medias de nylon de la mamá o de la novia, no sé. Y armaban pelota de trapo, jugaban. Imagínese el golpe en sus dedos. No, eso sí era... Bueno, hay un tema... aquí en Colombia, el tema que viene a continuación se llama El Mortero del Globito, pero quería contarles y recordarles que aquí en Colombia también utilizamos para un jugador ese apodo del mortero, un chileno, Jorge Aravena, el mortero Aravena, haciendo referencia a la potencia con la cual él le pegaba la pelota. El tango se llama El Mortero del Globito. ¿El Globito por qué? Porque el Globito es el equipo de Huracán de Buenos Aires que en su escudo lleva un globito en homenaje a un aviador. Libardo, ¿se acuerda los globos esos que elevaban antes? Sí, señor. El piloto llamaba Jorge Newbery, creo que era inglés. Y de ahí tomaron la figurita del globo, la pusieron en el escudo y por eso se conoce el Globito. Y es un homenaje a un jugador que siempre jugó en Huracán. El Mortero del Globito, ¿a quién pertenece el tango? La música es de un importante folclorista argentino, Miguel Padula. Francisco García Jiménez fue el autor de la letra y lo vamos a escuchar en un disco RCA Víctor, grabado el 9 de mayo del año 1933. Aquí escogieron a la orquesta típica Víctor. Cuando decimos la típica Víctor, era orquesta de sala de grabación, ¿no es cierto? Sí, no nunca era... hizo presentaciones en público. Bueno, y aquí traemos la voz de un cantante que también fue Alberto Gómez, el mortero del Globito Tango. Thank you. En cuanto en la cancha sus 11 globitos, valientes y audaces, desplaza huracán. Se ve en la barquilla de los delanteros un recio mortero que apunta tenaz. Temblando el arquero contrario se encoge, los nervios de tigre del INSI al mirar, y grita la barra de Parque Patricio: tirá más Antonio, Herminio tirá. Y si tira más Antonio no hay que hacerle, ya está el gol. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Estaba cantando Alberto Gómez y también el tango le hizo un homenaje a un campeón mundial de Fórmula 1. Juan Manuel Fangio fue piloto de automovilismo de carretera. Él empezó en turismo de carretera, pero en el año 47 el propio gobierno argentino le colaboró para que empezara a participar en los grandes premios del continente europeo. Lo más curioso es que Fangio Olivardo corrió para Mercedes, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari, y con ellos, con todos ellos, ganó. Fangio quedó con 5 títulos mundiales y 2 segundos lugares. Su récord de 5 títulos lo conservó hasta el año 2003, cuando apareció Schumacher. Pero de todas maneras, Fangio, a quien apodaban el Chueco, fue el mejor corredor, pues, de automovilismo, iba a decir de Fórmula 1 también, pero de carretera, de Fórmula 1, un hombre inolvidable. Y a él también le dedicaron un tango. A propósito, Libardo, la música y la letra, ¿a quiénes pertenece el tango Fangio? Javier Macea. Él hizo la música y la letra de este tango que usted le va a ofrecer a los oyentes de la W. Pues escuchen ustedes, la voz es la de Alberto Castillo, la orquesta de Ángel Condercuri, un tema grabado para el sello de On, el tango Fangio. Y aclaremos, doctor, que esta orquesta era de propiedad del médico cantor. Él llama a este director de orquesta para que dirija su conjunto. Muy bien, aquí está entonces Alberto Castillo, Fangio. En el banderín, fuerte busca el botón. Y oye gritar sin fin al fiel pelotón, vibrando de emoción. Debemos perfilar cual saeta veloz, seguro de triunfar. Fangio, sos campeón de carretera. Fangio, del volante sos el rey. Sos varón de gran coraje y difícil de vencer. Fangio, en las rutas europeas, luego también supiste vencer. Con esa mano maestra, pero ¿quién te puede detener? Luchando con valor triunfaste en todo el continente, El pueblo se aclamó y el mundo se vaciló. Por eso que en cada corazón vibra con emoción el grito de patria, de campeones, el campeón. Fangio, sos campeón de carretera. Fangio, al volante sos el rey. Sos varón de gran coraje, muy difícil de vencer. Fangio, en las rutas europeas, luego también supiste vencer. Disfrutas de Buenas Noches Tango. En el estilo arrabalero de Alberto Castillo. Tuvo que ver Gardel mucho con la hípica, con el turf, como llaman en Argentina, los hipódromos de Palermo, San Isidro, etc. Traemos un tango clásico, Por una cabeza. Autores: Carlos Gardel. Música: la letra es de Alfredo Lepera y este es un tango que fue llevado al cine. Lo graban el 19 de marzo del año 1935 en la RCA. La orquesta de Terry Tucci, la voz de Carlos Gardel en el tango Por una cabeza. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, mi olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Buenas noches, tango. Y el tango también hizo un homenaje al más importante jockey, don Irineo Leguízamo, uruguayo él. Fue dueño, digámoslo así, de Palermo, San Isidro y Maroñas en el Uruguay, otro hipódromo. Corrió más de 12.000 carreras y ganó más de 3.000 carreras. Montó inclusive el caballo lunático que era propiedad de Gardel. Irineo Leguízamo, uruguayo, y el tango a quien pertenece música y letra. A Modesto Papapero. La grabación es del 26 de octubre, año 1945, en la RCA. El rey del compás, Juan Darienzo, con Alberto Echagüe en Leguízamo Solo. Thank you.

sabría describir. Un ruido envolvió aquel paisaje, en el aire un suspiro se oyó. La madre de aquel soldado entregaba su vida al Creador. Madre querida, descansa por favor. Tu misión fue cumplida con valor. Llaman la voz del corazón.